Taki, tusui, willakuikuna, imaimana pugleikuna, hinayatag, kusikuikuna, yakikuna, chaikunan, yaktanchispa kauseinin, chaitatagmi mastarimun, altiva kanas, wairaman rimana wasi, sohtapachag iskunchungan warakainin mantapacha, wachirimuntagmi kai Santa Bárbara urko haitang manta, yanaoka analyaktag songkong manta, kampag, ñoqapaj, paikunapaj, altiva kanas, llapallanchispaj. ...1973-2023... 50 años, bodas de oro de la institución educativa inicial 512 Pampamarca. La dirección, personal docente, padres de familia y el comité bodas de oro de la institución educativa inicial 512 Pampamarca, provincia de Canas, con beneplácito y especial deferencia, hacemos llegar nuestra cordial invitación a participar y honrarnos con su presencia en las diferentes actividades celebratorios de nuestra institución educativa con motivos de celebrar los 50 años bodas de oro al servicio de la educación de nuestro distrito de Pampamarca. Del 10 al 21 de julio, lunes 10 de julio, inicio de las actividades nuestra por las bodas de oro. Cana, costumbres, tradiciones, relatos, poesías, humor, música. Desde la provincia Alto Andina, Canas, la nueva estación Altiva Canas, la radio del futuro. Kaihatun kankaray Altiva Canas, guaira mangrimana guasimanta pacha, nyanguach irimushanya, sutingri mariguyakuy, ariguay kaipanay, no kaiku, Andrés Olivares Muñoz, Luis Alberto Soto, tukal payamasa chayakus payang arimushayku, kankunamang alim tanguyirimunaykupa. Señor labrador, tarpika puay kay suma kay papi, suyuwa kay kiwa, kuyar may kiwa, orkes kay kiwa. Internacional y Rosita Producciones presenta. que todas las mujeres empiecen a menear, a mover la cintura, especialmente las solteras. ¡Arriba, arriba! Teodosio Gutiérrez, en el hermano país de Chile. ¡Arica! ¡Iquique! ¡Antofagasta! ¡Allá vamos! No quiero, no puedo decir. Cuicuna, imaimana pugleicuna, jinayatag, kusikuicuna, yakicuna, chaicunan, yachtanchispa causaini, chaitatagmi mastarimun, altiva canas, guairaman rimana wasi, sohtapachag iskunchungan warak ainin mantapacha, Huachirimuntajmi, kay Santa Bárbara urku haytanmanta. Yanaoka, anayaktaj sonkumanta. Kampaj, ñokapaj, paikunapaj, Altiva Canas, yapayanchispaj.